El título para la reflexión de hoy y esta reflexión yo creo que es muy buena. La verdad es que la palabra de Dios dice la misma palabra, que la palabra de Dios es buena. Dice que es bien rica, bien sabrosa, porque dice que es como miel, pero dice que de la miel de la buena, ¿verdad? Los que somos del monte y no de ciudad sabemos cuál es la miel que la montaña, ¿verdad? Miel original. Y dice que así es la Biblia. Dice que así es la palabra de Dios. Y es que cuando Dios habla, ocurren cosas. Cuando Dios comienza a llamarte, le agarra tembleca a cualquiera. Cuando Dios habla, cualquiera tiembla. Cuando Dios te llama, las rodillas parecen matracas. Yo no sé si ustedes conocen las matracas, o yo no sé si usamos el mismo nombre, pero en Honduras a la matraca es una que tiene un palito, y por ejemplo van al estadio y la. Entonces cuando Dios habla, las rodillas le hacen traca, traca, traca, traca. Cuando Dios te llama, tiembla. Cuando Dios se hace presente, se conmueven las cosas. Conmoción. Conmoción. ¿Qué es conmoción? Vamos a ver. Cambio de cómo se siente uno. Sí, puedes. Sí, por ahí va. Alegría. Alegría. Esa palabra me gusta mucho, porque está en la Biblia y a veces nosotros no sabemos mucho de esa palabra. Pero si ustedes estudian esa palabra, conmoción significa temblor. Tiembla. Y se puede aplicar a una persona. Y se puede aplicar como a la ciudad, a una familia. Es que ocurre una situación emocional que toda la ciudad puede temblar. Dice. No es que hay terremoto, pero pareciera que hay un terremoto. En el ambiente hay como una sacudida, ¿verdad? Hay como una sacudida. De manera que vamos a hablar de eso. Sacudidos por la presencia de Dios. Mecidos. Miren, hay gente que cuando Dios se hace presente, algunos empiezan a temblar. Hay algunos que caen. Hay veces nosotros decimos, yo a veces mejor me callo y porque yo he visto muchas cosas como farsa. Pero también he visto cosas en el poder de Dios que yo digo, mejor no, mejor me cierro la boca, menos esté yo hablando lo que no es. Le digo, Señor, dame discernimiento para saber qué está ocurriendo. Pero sí les puedo asegurar que cuando Dios se hace presente, hay perturbación. Dice que hay otra palabra para esa, para definir conmoción, es trastornar. Mire, ¿han oído esa palabra? Trastornado. Él está trastornado. ¿Qué significa eso? Sí, dice como que está loco. Es como un torno dando vueltas, girando. Es como que las cosas significa también, yo no sé, esta que me parece conocida, pero conmoción. Mire. Sacudida. Conmoción. ¿Aprendieron qué es conmoción? Sí, mover. Mover de lugar. Mover de la situación en la que usted está. Si está tranquilo, Dios lo puede intranquilizar, fíjese. Es que a veces nosotros decimos, cuando Dios me habla, es que tiene que haber paz. La Biblia dice que donde esté el Espíritu de Dios, ahí hay que freedom. Ajá. Quiero compartirles que Yari se puso a llorar y es lo que está diciendo usted. Y fui y platiqué con ella y ella dice, porque yo puedo cantar y puedo, y sintió a Dios al cantar. Ella misma fue ministrada a través de la del Espíritu Qué bien. Mire lo que ocurrió con la niña. Con cantar hay una sacudida emocional. Entonces usted puede estar muy tranquilo y de repente Dios le habla. ¿Y usted qué es eso? No tuvo tranquilidad, sino que se conmocionó. También abre el espacio para expresar, y ya vamos a ver, para sacar y ser libre. Pásele. Y no quiere predicar. Y bien puede, el Señor puede poner a predicar hasta el más sencillo. Qué interesante. Les voy a dar otra explicación de conmoción. Conmoción es esto. Choque de poderes. Entonces, cuando Dios se hace presente, hay poderes que se levantan y en su presencia chocan. Se derriban y prevalece su poder. La primera vez que yo oí la voz de Dios, así, la voz. Algunos dicen, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Ah, pregúntele a él, no me pregunte a mí. Dígale que le hable a usted. Y a mí ya me habló. Si me quiere creer, está bien. Si no, pues siga. Que me dijo, levántate, levanta tus manos. Y yo, ¿cuándo había levantado mis manos? Nunca. Ni mucho menos aplaudir. No, yo no. ¿Verdad? Levanta tus manos. Pero yo quedé, ¿quién me habló? Y yo, ahí. Y otra vez me habló y yo. ¿Verdad? Y habla por nombre. Jairo, levanta. Y yo, yo como que estamos compañeros, va de colegio. Y yo dije, estos me quieren fregar, estos creen que soy papo. Bruto, pues, tonto. Pero yo no me voy a... párate. Yo no voy a parar. ¿Verdad? Y era como una lucha, un pleito. Y Dios me levanta. Ah, tras que me levanté, y levanté mis manos, entré en conmoción, mire, conmoción. Empecé a temblar, yo dije. Y sentí que la cara casi se me caía. De por sí me la ando sostenida así. ¿Verdad? Que me quiere caer a veces de aquí. ¿Verdad? Los cachetes. Y empecé a hablar en otro idioma. Según el Señor quiere ponerlo. Algunos no creen en eso. Yo tampoco creía. Y yo nací en las bancas de la iglesia, ¿sí?, desde niño. Pero yo no creía en eso. Hasta que el Señor me conmocionó y me convenció y me cambió y me enseñó. Algunos que no creen, yo le diga, no crea, siga igual, espérese que le tuerce el brazo. Ah, ahí va a ver. Cuando le pegue el jalón de oreja, ahí va a venir. Está bien. Ahí venga cuando le jale la oreja. Aquí lo vamos a esperar. De manera que hubo una ciudad que se conmocionó, una ciudad en la presencia de Dios. En la siguiente lámina, ahí en la otra, en la que sigue, en la siguiente, fuera de conmoción. Gracias. Bajo el imperio. Nosotros a veces en este tiempo que viene la Semana Santa y que hablamos de Jesús y hemos empezado a hablar de Jesús durante esta cuaresma, ¿verdad? Y hemos visto cómo Jesús se interesó en la gente, en la familia, en la unidad y cómo Él comienza un peregrinaje, un caminar hacia Jerusalén, ¿verdad? Y nosotros a veces sentimos la historia de Jesús como una historia, ¡ay, qué bonita! ¡Ay, Él murió por mí! ¡Ay! La vida no es tan así, ¿verdad? Nosotros, aunque vivimos aquí en Estados Unidos, que dicen que es vivir aquí es el sueño americano. Yo todavía no sé qué es eso de sueño americano. Pero sueño es, ¿verdad? No están así de grandes maravillas. Si quiere ir a los castillos de las maravillas de Walt Disney, no entra. Si no paga, no entra, ¿verdad? No, la vida no es así. Es una lucha. Es una conmoción. Es un diario confrontar situaciones. La diferencia cuando usted conoce a Cristo es cómo las afrenta. No como cuando estaba sin Cristo, pero ahora la afrenta de manera diferente. De manera que Jesús, cuando Jesús nació, en realidad, Jesús nació bajo un poder terrestre. Jesús nació bajo la sospecha. Jesús creció en un sistema militar. No muchos de ustedes saben de esas cosas, porque aquí no han estado, los que han crecido aquí, no saben qué es vivir en un país militarizado, con el poder del ejército, con la capacidad de detenerlo en cualquier momento. Un tiempo donde todo era sospecha, donde todos hay gente viendo por todos lados. Un tiempo donde la policía tortura, donde la policía no respeta. Un tiempo donde el ejército está en las calles. Bueno, Honduras así es, Andy. Y yo pues nací en un sistema así también. Y nosotros crecimos así. Pero Jesús nació en un tiempo difícil, creció en un tiempo difícil, que lo que tenía que hablar había que pensarlo, porque cualquier cosa que dijera podía parecer sospechosa. Cualquier cosa que hiciera podía verse subversiva. Cualquier acción que emprendiera podría verse o parecer revolucionaria. Y entonces tenía que tener cuidado y siempre iba a estar vigilado. En la época de los 80 en mi país, el sistema era muy duro. El sistema era tan duro que si yo, pues, Rebeca me quedó viendo mucho. Y Rebeca me vio y yo dije, ¿por qué me está mirando a mí Rebeca? Ah. ¿Aló? ¿La policía secreta? Sí. Yo tengo una vecina. Ella se llama Rebeca. Sí, ella es subversiva. Ella está en contra del gobierno. A ella no le gusta. Ah, sí, de veras. ¿Usted la ha visto? Sí, sí, yo soy testigo, yo puedo ver. Yo miro lo que hace y para dónde va. Es una mujer muy extraña y sospechosa. ¡Clum! Colgaba. A las 5, 3, 4 de la mañana, ¡boom! Estaba la policía, el ejército, botaban la puerta de su casa. Entraban con focos, las familias, ¿dónde está? ¿Quién es fulano y tal? ¿Dónde está Rebeca? Yo aquí, trájela, pum, pum. Adiós, no la vuelves a ver nunca más, asesinada. Por lo menos si encontraran el cuerpo, pues bueno. Yo tengo una tía que sigue esperando encontrar a mi prima, desde los 80. Nunca la va a encontrar, ¿verdad? Jesús creció en una situación similar. En un imperio donde habían soldados en cada esquina, donde se movía en ese tiempo un grupo de legionarios, era un cuerpo especializado del ejército imperial romano. En ese tiempo había un grupo legionario que llegaba a Jerusalén. Era la décima compañía de legionarios. Un grupo o una legión estaba compuesta primariamente por unos 5,000 soldados efectivos. Los 5,000 soldados efectivos eran aquellos que habían hecho una carrera militar dentro del ejército y estaban ahí por muchos años. Eran gente con mucha habilidad para la guerra, para el combate, pero también muchos de ellos esperaban cumplir o sobrevivir a los 25 años de servicio militar en el ejército. Porque a los 25 años tenían la posibilidad de tener ciertos privilegios. Dos grandes privilegios. Uno de ellos es tener una casa donde vivir. El ejército, el imperio romano le daba una casa para él, su casa. Y podía vivir ahí, retirarse del ejército y vivir en su casa. Y teniendo su casa, entonces su estatus social subía. Nosotros todavía somos algo así. Cuando no tenemos casa y alquilamos, pues nos sentimos que no somos nadie. Ya hay algunos que logran tener casas, aunque la estén pagando, ya se sienten que andan volando, ¿no? Aunque sean en las mismas condiciones. Pero en ese entonces, tener una casa era, wow, Y en segundo lugar, se tenía la ciudadanía romana por haber servido 25 años en el ejército. Había una ciudad en la zona donde vivió Jesús, Cesarea, la Cesarea Marítima, que era una de las ciudades más importantes dentro de toda el área y de las ciudades romanas. Una ciudad llena de gente muy educada, gente también trabajadores. Y ahí, en esa ciudad, se ubicaban las legiones. Y dentro de esas legiones estaba la décima legión. Y la décima legión, de nuevo, había por lo menos 5,000 soldados efectivos. Adelante. Habían 5,000 soldados. Puedes entrar, bueno, aquí están las conocidas. Pero además de eso, a esos 5,000 soldados, había que agregarles otros extra que sumaban como los de la policía y que hacían otro tipo de trabajos dentro de la acción militar. De manera que podían llegar a sumarse entonces a esos 5,000 de combate, otros asociados, hasta llegar a un ejército, una legión nomás, de 10,000 soldados listos para la acción. De 10,000. Esto es, usted lo pueden leer dentro de los historiadores, Flavio Josefo es uno de los, Andy ha leído a Flavio Josefo, ¿eh? Muy antiguo, historiador. Y ellos componían todo este grupo, un ejército que se movilizaba en el área, pero que visitaban Jerusalén 3 veces al año. 3 veces al año, esta legión, la décima legión, iba a Jerusalén y se hospedaba en la Antonia, o lo que en la Biblia también menciona el pretorio romano, donde estaba parte de la autoridad y era un cuartel militar, ¿verdad? Hoy en Jerusalén, si ustedes van a Jerusalén, hay una maqueta muy linda, muy grande, que reproduce el Jerusalén de aquella época. Y ahí está el cuartel La Antonia. Y ahí se hospedaba mucho de este ejército. Y los demás estaban desplegados alrededor de Jerusalén. Jesús estaba haciendo su ministerio en medio de esa situación. Ok. Sabiendo eso, entonces vamos a leer una lectura en San Mateo, en el capítulo 21 de San Mateo. En la siguiente, en la que viene, en la que vendrá y en la que seguirá de San Mateo 21. Muy bien. Miren ustedes que cuando nosotros leemos la Biblia, a veces la leemos así como que si fue algo bien tranquilo, bien pasajero, y qué bonita la historia. No es tan así. Miren lo que dice ahora, sabiendo lo que les acabo de contar. Cuando se acercaron a Jerusalén, o sea, los discípulos con Jesús, que recuerden que les he estado diciendo que va camino hacia Jerusalén. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betjabé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis un asna atada y un pollino, o sea, una burra con su burrito. Desatadla y traédmelos. Traédmelos. O sea que no solo llevaron al burrito, también se llevaron a la mamá del burrito, ¿verdad? Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará de regreso. No se lo va a quedar, solo préstenlos. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, o sea, Jerusalén: he aquí tu rey viene a ti, manso, pero no menso. Dice, manso y sentado sobre una asna, mire, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Una multitud muy numerosa tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Qué tal si repiten? Toda la ciudad se conmovió. Ahí está, miren la palabra de él. Toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿qué es esto? Y la gente, o ¿quién es este? La gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Miren. Ok. Ustedes han visto que algunas iglesias para este tiempo hacen desfiles. Hacen el desfile del Santo Entierro, hacen el desfile de la entrada a Jerusalén triunfal, ¿verdad? Y la gente va ahí, un grupo de gente: ¡Hosanna! ¡Hosanna! Y algunos llevan y tiran unas ramitas, ¿verdad? ¡Hosanna! Pero nadie dice: la ciudad se conmovió. Eso no hablan, ¿verdad? Ahora, ¿por qué se conmovió la ciudad? Vamos a ver. Porque exactamente en el mismo momento habían dos entradas. Exactamente en el mismo momento habían dos desfiles. Exactamente en el mismo día entraba por la puerta del oeste a la ciudad, por la puerta del oeste entraba el grupo décimo, el batallón décimo del Imperio Romano. O sea, la legión romana entraba y desfilaba. ¿Cuántos iban entrando? Al menos 10,000 soldados de combate. Además de eso, iban con su armamento personal y su maquinaria de guerra. Es como cuando, no sé si ustedes han ido al desfile militar. Yo no sé si aquí en Estados Unidos hacen desfiles militares. Pero yo he visto, por ejemplo, los desfiles militares en Corea, en Rusia, en Honduras. Y va el ejército con todas sus compañías de la marina, de tierra, los aviones de combate pasando arriba. Van los tanques de guerra, cañones artillados. Ellos llevaban igualmente sus armas, catapultas especiales, carros de combate. Iban caballos y carros de rueda con gente de combate pintada las caras. y con estandartes grandes de sus dioses y del símbolo imperial, y además uno de los estandartes era del emperador, considerado el dios imperial. Pero cuando entraban a Jerusalén, por respeto, tapaban los estandartes, o sea, las banderas, con las figuras de sus ídolos o del dios imperial. Lo tapaban. Ahora, ¿por qué iban a Jerusalén exactamente en ese día? ¿Y por qué entraban las tropas a Jerusalén? Porque ese día comenzaba la fiesta de la Pascua. Porque iban a Jerusalén tres veces al año, en las tres fiestas más importantes. Y una de las fiestas más importantes era la celebración de la independencia. El 4 de julio. Era el día más esperado por la nación, porque ese día, en ese tiempo, habían salido de esclavitud y habían preparado para ser libres de la esclavitud egipcia. Y se había, por generaciones, dado estas fiestas. La fiesta de la Pascua, en la cual el Cordero Pascual moría por los pecados de todos. Y Jesús entraba a Jerusalén para morir exactamente el domingo después. Era resurrección, pero días después moría recordando esa celebración. Pero ¿qué ocurría? Como era la celebración de independencia, había mucha gente que venía, miles de personas que venían de todos lados para celebrar la fiesta en Jerusalén. Y en ese tiempo se daban muchas revueltas, porque los ánimos se levantaban: vamos a ser libres de la opresión, ahora tenemos que sacudirnos el imperio romano. Y algunos incluso se levantaban y levantaban grupos armados, y en la historia hubieron varios grupos que se levantaron, y entonces el ejército tenía que entrar en acción. Para prevenir cualquier problema, entonces se convirtió en una tradición que la décima legión venía desde Cesarea. Thank you. Whoever left, well, who owns the white Grand Voyager van? White one. You? You left your lights on. Okay. Gracias. Qué difícil es ir en un carro y zoom, y dejé la luz encendida. Entonces, en ese mismo tiempo, en esa misma fecha, por la puerta de la ciudad que estaba al oeste, entraba la legión décima. Pero por la zona o la puerta del este, ese mismo tiempo, en esa misma fecha, estaba entrando Jesús. De manera que se encuentran dos grandes fuerzas. Por un lado, la gente que ya esperaba la legión romana y les tenían regalos y para ver el desfile militar y para algunos sonreír y familias y para vender cosas, churros, confites, aguas, ¿verdad? Burritos. La gente tenía lista para vender porque también era negocio. Imagínense que estaban entrando unas tropas de unos 10,000 soldados. Pero al mismo tiempo, en el otro extremo, está entrando alguien que es la esperanza de liberación del imperio romano. Pero entra en un burro. El burro, si bien es cierto, primariamente no era un símbolo para los reyes, en este caso, Pero según ciertas costumbres, en la antigüedad de los reyes de Israel, algunos no usaban caballos, usaban mulas, ¿verdad? Y ustedes pueden leer que algunos de los reyes dicen se montó en su mula, y algunos de ellos usaban el burro, no entraban en el caballo. ¿Por qué razón? Porque el burro iba más despacio. La altura no era tanto, era un animal que iba más lento, y por esa razón el rey era más accesible a la gente. Y la gente entonces podía acercarse, pues, hey, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto. Y hasta darle un abrazo. No así en un caballote, ¿cómo? ¿Verdad? Pero Jesús entra exactamente en ese mismo momento. Por eso dice que la ciudad se conmovió. Quiere decir, la ciudad y la gente se confundieron. La gente tembló y dijeron, hay guerra, hay una revuelta. Hoy van a haber miles de muertos, porque hay dos desfiles que vienen y están entrando. Dos poderes que van a encontrarse. Y la gente, ¿quién es este? ¿Y esto de dónde salió? Y algunos dijeron, es el tiempo de liberación. Y dijeron otros, es tiempo para matar. Dos encuentros de dos poderes. Por eso cuando Dios habla, hay un encuentro de poderes. Por eso cuando Dios se manifiesta, hay un encuentro de poderes. Y por eso nosotros podemos ser conmocionados. Y nosotros incluso podemos ser confundidos cuando Dios habla y no sabemos quién es el que me habla, qué me dice. ¿Es Él? ¿Soy yo? Y me hace sacudir y me hace temblar, pensar, confundido a veces. Pero es que Dios está presente. Dios está presente. Dos grandes entradas. Pero esas entradas, y ustedes vieron en la fotografía, un ejército inmenso marchando hacia la ciudad. Representaban dos poderes, dos reinos. Dos reinos presentes en ese momento. El reino del terror, de la opresión, de la esclavitud, de la muerte. El ejército entraba no para bailar ni para cantar, entraba para detener cualquier situación que pareciera sospechosa. Se regaban por toda la ciudad y sus alrededores de la ciudad también, listos para descabezar a alguien que dijera algo diferente. Y hubo un choque tan fuerte, que por eso dice, se conmocionó, porque la legión trae el estandarte del Dios supremo. ¿Quién era para los legionarios? El César. El César es el rey supremo, es Dios además. Pero por otro lado, está entrando un hombre al cual la gente comienza a gritar, ¡Hosanna! ¡Es el rey que esperábamos! ¡Ha llegado el Hijo de David, el sucesor en el trono y el poder! ¡El verdadero rey, el que tiene el poder, está aquí! Claro que inmediatamente el ejército romano se dio cuenta de que había un grupo grande gritando por un rey, pero el único rey que podía haber era el César, por lo cual inmediatamente entran en un choque de poder. Inmediatamente la maquinaria de guerra se mueve alrededor y comienzan a seguir a Jesús, tanto las autoridades religiosas judías como militares imperiales. Y por eso están yendo y caminando, dónde va, qué hace, con quién habla, dónde entra, qué palabras dice, quién se quiere levantar. Además les dijeron que hay entre ellos un grupo de guerrilleros, celotes, como Pedro, que a pesar de que anda con Jesús, todavía tiene su espada para pelear y se va a armar un grupo revolucionario que va a querer derrumbar el poder en Jerusalén del Imperio Romano. Por lo cual es un grupo que hay que tenerle mucho cuidado y hay que aplastarlo lo más antes posible. Esa es la realidad de Jesús. Pero de nuevo, hay dos reinos. El reino de la muerte, que entra militarizado, y el reino de la vida. Jesús proclamando vida. Jesús proclamando esperanza. Jesús proclamando un nuevo tiempo. Jesús proclamando un tiempo de reconciliar. Pero hay otro grupo que está proclamando un tiempo de guerra, un tiempo de tortura, un tiempo de sometimiento, un tiempo de callar, un tiempo que no permite hablar, un tiempo que aleja y un poder que te mantiene oprimido, el pie puesto. En mi país decimos la bota militar. La pregunta ahora es, ¿en cuál desfile participas tú? ¿En el de la puerta oeste o en el de la puerta este? ¿En la puerta donde entra Jesús o en la puerta donde entra la legión? ¿De qué reino eres tú? ¿De qué parte eres tú? Pero en medio de esa conmoción y de esos poderes encontrándose, Dios te llama. Dios te llama y escucha su voz. ¿Hacia dónde caminarás? Si escuchas la voz de Dios, dice el profeta Isaías, no endurezcas tu corazón. Porque a veces te confundes y a veces oyes voces que a algunos les da temor, porque es un choque de poderes que está ocurriendo entre el llamado de Jesús y el llamado de la continuidad del poder que ha habido. Pero Dios llama por un cambio. Dios llama por una reconciliación. Dios llama por una nueva vida. Dios llama para que participes, no para que huyas. Dios llama para que digas, heme aquí, Señor, envíame a mí. Aquí estoy dispuesto, mientras que el imperio utiliza, paga, tiene espías y orejas por todos lados para denunciar e inculpar al inocente. En mi país así era. Bueno, sí, todavía, pero simple y sencillamente porque mi vecino no me gustara, yo podía llamar a la policía y iba a morir. Así de sencillo. De manera que si Dios te llama, Él te llama para hacer cambios y vivir de manera diferente. si encuentras conmoción en tu vida, en tu cuerpo físico, es porque Él está presente. De manera que no se confunda y no sienta temor cuando se sienta jamaqueado, porque es la presencia de Dios que le está diciendo: ven a mí, decide por mí. Vamos a orar. Y Dios está llamando en este tiempo. Y Dios está hablando en este tiempo. Y Dios está invitando en este tiempo a que participes en su misión, en el desfile de la misión que Él venía a hacer, entrando a Jerusalén. La pregunta es: ¿quieres participar? Si Él te llama, le dirás: aquí estoy. Si alguien quiere oración y alguien quiere decir yo, si el Señor me llama, yo digo: aquí estoy, yo quiero participar. Yo le invito a que se ponga de pie diciendo: por mí. El Señor me está tocando, el Señor me está hablando. Yo oigo su voz. Y yo quiero hoy aquí responder: aquí estoy. ¿Alguien se quiere pidiendo oración? Diciendo: aquí estoy. Amén. Muy bien, José. ¿Alguien más que dice: yo? Yo no endurezco mi corazón, sino que le digo: aquí estoy. Lila, ¿usted quiere que oremos por usted? ¿Quiere ponerse de pie? El Señor ha estado platicándole. El Señor ha estado susurrándole al oído. El Señor ha estado llamándola por nombre. Qué lindo es oír el nombre de uno cuando Dios lo llama. Amén. Gloria a Dios. Él escucha su clamor. Él escucha su llanto. Y es un llanto de entrega, de quebrantamiento, de decisión, de sanidad, de testimonio, de poder, de romper cosas, ataduras del pasado. Amén, gloria a Dios. Dígale al Señor, no tenga temor, y dígale: aquí estoy. Yo escucho tu voz. Yo te respondo hoy. Dedico mi vida a ti. Estoy lista para obedecer. Y dígale lo que usted siente en su corazón. Amén. No, no es. Dice que cualquier maldad, cualquier cosa que no es, Él nos limpia. Dice que cualquier cosa que haya pasado en nuestra vida, en nuestro interior, que está ahí guardado, muchas veces aún desde la niñez, el Señor lo restaura. El Señor lo limpia. El Señor transforma. Y ese es su reino. Dice la palabra que el ladrón viene para matar y destruir. Pero el Señor vino para dar vida, y vida en abundancia. Una nueva vida. Una nueva vida. Señor, gracias por lo bueno que eres. Gracias por José, su casa. Tú conoces la casa de José. Tú conoces el caminar de su familia. Tú conoces sus niños, las luchas, las afrentas, la tristeza que han pasado, los conflictos que tienen hoy en día. Tú conoces su necesidad de salud. Sánale, Señor. Abre camino para sus riñones que necesitan ser cambiados. O lo sanas o abre camino para que tenga trasplante. Hemos orado por eso. Sabemos que la vida de Él está en ti. Y le hemos visto que ha tenido vida aún en estos años de lucha, de momentos difíciles en el hospital. Mas tú le has guardado y sus niños están creciendo aquí. Gracias por su vida. Gracias por su decisión de responderte a ti. Gracias por la casa de Rey, de Rosita. Gracias por Lilian, porque tú has estado hablándole a su corazón. En el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo de Dios, toda cadena, toda atadura es rota. Y proclamamos sanidad y limpieza en su mundo interior. De momentos difíciles que pasó, de situaciones tristes que ha pasado, de momentos de abandono, de rechazo, mas tú la recibes y la confortas y le abres una nueva familia, una nueva casa, con esperanza y con decisión para servirte a ti. Pedimos, Señor, que continúes tú hablándole a su mente, a su corazón, y que pongas alegría en ella. Toda raíz de amargura, como dice tu palabra, sea quitada y sea limpia por tu sangre derramada en la cruz por nosotros. Gracias, Señor. La bendecimos, que tu Espíritu Santo la llene. Que tu Espíritu Santo le abra y le ponga palabras nuevas en su boca. Y que pueda experimentar tu poder como tú quieres que ella lo experimente. Gracias por Yari, que también esta niña en su corta edad escucha tu voz y ha sido conmocionada hoy aquí por tu presencia, por tu voz susurrándole a hacer cosas reconciliadoras, de construcción, de cambio, de devoción a ti. Bendecimos esta niña, su casa, sus padres, su hermano, que vengan tiempos nuevos, como dice tu palabra, tiempos de refrigerio para su casa, donde todos puedan ver con certeza, sin confusión, tu presencia y tu voz hablándoles a todos. Gracias, Señor, por todos los que han venido, por todos los que están en necesidad. Recordamos también a José, nuestro vecino. Aquí está su madre. Tráele sanidad en su pierna, que lo que los doctores han estado haciendo sea lo correcto y pueda recuperarse. Que allá en su cama, donde está en casa, pueda experimentar tu presencia y él pueda saber que tú tienes palabra para él y cosas nuevas en su vida. Gracias de nuevo por todos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.